Y hermanos y amigos, nos muestra la Biblia que el que tiene el imperio de la muerte es nuestro enemigo, el diablo. Ángeles de Satanás se mueven por la tierra ministrando esa terrible maldición a la humanidad. Pero el que tiene a Cristo no le tiene miedo a la muerte. ¿Por qué será que buscamos felicidad o en las cosas materiales de la tierra para aparentar lo que no somos con los ojos rojos y oro? Y se nos olvida que Dios nos sacó del lodo, yeah. De todos modos, no importa lo que tú tengas, Dios conoce el corazón, no le interesa tu apariencia. Comprendan, el tiempo es oro y todos tenemos fecha. Muchos te quieren, mañana nadie se acuerda. O el mundo da muchas vueltas y hay cosas que no regresan. La conciencia te traiciona y te llena el alma de tristeza. La realidad que el mundo cada día empeora. Pocos son los que te quieren, muchos son los que traicionan. Así es la vida, llena de envidia y de ira. Y el menos que te espera es el primero que se mira. No te viva la mentira, la película de ser más calle es una excusa ridícula. La falsedad se trata de una enfermedad que a nuestra sociedad nos ataca o a temprana edad. No es lo que tengas, sino de lo que tú das. Si te piden poco, entonces pues le damos más. No quiero guerra, lo que yo traigo es la paz. Pero no se me equivoquen, que también yo soy capaz de darte este mensaje, aunque me miren con coraje. Aunque me odien, me quieran dar con un bate. Represento a Cristo mientras mi corazón late. Que Dios existe, para mí no es un debate. Gente ignorante no quiere que te levantes. Que prospere, que tú sigas hacia adelante. Suena interesante. Gracias a mi padre porque hoy me encuentro vivo. Y a pesar de sufrimiento siempre me da su motivo. Aunque el impío no me crea, yo sé al Dios que le sirvo. El que me cubre con su manto y me libra del enemigo. Ahora, el que no tiene a Cristo, el que tiene que estar bien alerta y agarrarse al Señor a tiempo. Porque si usted no tiene a Cristo y lo toca la muerte, para usted será pérdida eterna. Yo no traje rap con ciencia, yo traje ciencia con rap. Porque cuando entramos en el track, palabra empiezo a desatar. Y en verdad, te fijas en la humanidad. Si a Dios no lo puedes negar, ni la teoría del Big Bang, ahora o nunca. Su gracia la que nos inunda, hermano. No te confunda, no vamos ni en segunda. Su manto quien nos secunda cuando salimos al case. Si me traicionaste una vez, dos veces no la hace. Y no es ojo por ojo, es que soy hijo del rey. De toda gloria me despojo, socio migaja no recojo. Bien lo que dicen tus frases, Dios tienes el botón en rojo. Yo crecí en medio siempre la cizaña. Dios me quitó las lagañas, limpio desde las extrañas. Por eso ya no me extraña que el diablo venga con maña. Por más que lo intentes, ese loco no me engaña. Guerrero. Y esa es la situación hoy en día. La paga del pecado es muerte.